Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Soy de barrio, de la comuna 13, de la 23 de enero, del Vedado y de La Boca. Tengo la mirada del viajero, esa que busca al otro lado de las raíces y la sangre. No juzgo la realidad por cómo me va a mí. Nadie es mejor que nadie y ningún ser humano es ilegal en mi casa de siete puertas. No quiero un país que solo acoge turistas, porque los sueños también viajan y el enemigo viene en yate, no en patera. Es la presentación que aparece, que hace en uno de sus poemas nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Soy, se llama este poema, él, Ivón Zubiela Martín. Y con Ivón Zubiela Martín vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a navegar por su último poemario, su último libro que ha salido hace unas poquitas semanas, Inventario de la piel, la sale en Bilduma, se titula este libro, bilingüe, en euskera, en castellano, publicado por la colección Poemas Insurgentes de la editorial crítica La Vorágine. Ivón Zubiela Martín nació en Basurto, aquí en Bilbao, en 1975. Es diplomado en Relaciones Laborales, trabaja en la actualidad en el sindicato LAF, ha publicado varios libros, algunos de ellos ya los ha presentado aquí en Mar de Fueguitos. Hoy vamos a navegar por esa piel, vamos a descubrir, disfrutar de su último libro, Inventario de la piel. Ivón Zubiela Martín aquí en Mar de Fueguitos. Además vamos a viajar a América Latina, vamos a hablar de energías renovables, vamos a hablar también de censura, vamos a hablar de rebeliones curiosas, grandes rebeliones, en este caso en Argentina, una rebelión de flores. Vamos a escuchar también poesía en nuestra palomera y vamos a estrenar un disco que nos ha encantado, música, buena música que nos va a acompañar en todo nuestro viaje, nuestra travesía y travesuras de hoy. Nuestro invitado musical de hoy tiene 45 añitos, 23 llevan esto de la música y en esos 23 años de carrera ha publicado ni más ni menos que 21 álbumes ya publicados, 6 en directo, 4 con banda y 11 en solitario. La creatividad es una de sus señas de identidad, el arte también que aparece en todos sus trabajos. Es uno de esos cantantes, compositores que nosotros aquí nos gusta catalogar de artistas. Se llama Andrew Bird, como os decimos, tiene 45 añitos, nació en Illinois, en Estados Unidos, y este último disco que acaba de salir hace apenas unos meses, parece ser que de momento al menos es el que más le ha gustado. My Finest Work Yet se titula este trabajo, Mi Mejor Trabajo Hasta Ahora, es el título que le ha puesto en castellano a este disco Andrew Bird. Son muy diferentes en la forma también de hacer música, en el estilo, los discos, los 21 álbumes que ya ha publicado Andrew Bird. Este concretamente es una especie de pop, no sé si decirlo sinfónico o cómo definirlo, pero es una música preciosa, una música que atrapa y una música que cuenta historias y que acompaña. Vamos a escuchar para empezar uno de los temas de este disco de Andrew Bird, concretamente el que abre este trabajo, se titula Sisyphus, y el protagonista de este tema no es otro que ese Sísifo, ese mito griego Sísifo, que os recuerdo, para quien no lo sepáis, fue el fundador y el rey de Corintio allá en Grecia, y Sísifo es conocido, el mito de Sísifo, por ese castigo que le llevó a empujar cuesta arriba siempre por una montaña una piedra, que antes de llegar arriba del todo, a la cima de esa montaña, pues comenzaba de nuevo cuesta abajo a caer esa piedra, a rodar cuesta abajo, y una y otra vez Sísifo tiene que subir, intentar subir esa piedra hasta la cima de esa montaña sin terminar de lograrlo nunca. Por cierto, que fue Homero el que nos contó esta historia, este mito de Sísifo, y Homero no cuenta, no explica por qué le castigaron con esta terrible pena a Sísifo, no lo cuenta, hay diferentes versiones, pero en la original, cuando cuenta Homero la historia de Sísifo, no explica a qué se debe el castigo que una y otra vez tuvo que sufrir, padecer el pobre Sísifo. Pues de esto, basada en esta historia de Sísifo, va la primera de las canciones de este nuevo álbum de Andrew Bird. Sísifus titula la canción, La historia olvida a los moderados. Cantan este tema Sísifo en esta canción. Andrew Bird también habla, dice, prefiere fallar como un mortal que hacerlo como un dios, dice, hablando del protagonista de esta preciosa canción con la cual comenzamos, En Mar de Fueguitos. Andrew Bird, Sísifus. Paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. castle, chin and taciturn. You know I'd rather turn and burn a scale instead of fist, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Ahí está, es la música, la canción de Andrew Bird, que como os decíamos, 21 álbumes publicados ya con este, y entre las cosas que sabe hacer y muy bien, y hace también en varias de las canciones de este disco, está la de silbar. Lo hemos comprobado en este Sísifos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hoy en Brasil. La justicia en ese país ha impedido que el gobierno suspenda un concurso público para el financiamiento de telefilms, de películas, entre ellos cuatro telefilms con la diversidad sexual como tema, y ha abortado también la justicia así uno de los intentos de censura que proliferan en Brasil. En este Brasil gobernado últimamente desde hace unos meses por la extrema derecha, el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, un reconocido conservador en moral y costumbres, decretó el 20 de agosto la postergación por 180 días prorrogables por igual periodo del proceso de selección de obras audiovisuales a ser producidas para difusión en emisoras públicas de televisión, obras en que se trabajaba por 17 meses. El fallo de la jueza federal Laura Carvalho de este 7 de septiembre, ratificado ahora por un juez de apelación de Río de Janeiro, ha invalidado la justificación del ministro, quien alegó la necesidad de revisar los criterios de evaluación de las propuestas y del destino de los recursos del Fondo Sectorial de Audiovisual, ahora bajo su gestión. Además de contrariar las reglas del concurso, hubo improbidad administrativa al afectar recursos públicos ya parcialmente atribuidos, y la medida supone una ilegal discriminación por orientación sexual e identidad de género, ha sentenciado este tribunal brasileño. Vamos ahora a Argentina. En las noches sin luna era muy difícil caminar por este pueblo, cuenta Celia Ville, maestra de San Francisco, una comunidad de 54 habitantes en el extremo noroeste de Argentina, a 4.000 metros de altura, que en el centro no tiene una plaza, sino 40 paneles solares, fuente de 100% de su electricidad. Para llegar a San Francisco desde La Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia, hay que viajar unas dos horas por los desolados caminos de tierra de La Puna, una ecorregión en la que no crece un árbol. Los pastos son de color amarillento y los cauces de los ríos una lengua de tierra seca durante la mayor parte del año. Desde comienzos de octubre ya no es necesario arribar de día para ver el pueblo desde lejos, porque ahora San Francisco tiene alumbrado público con postes y lámparas de LED que, gracias a la energía renovable, sacan cada noche de las sombras a las construcciones construcciones de adobe de esta comunidad, parte del departamento de Santa Catalina, situado a unos 3.800 metros de altura. Estábamos acostumbrados a velas y linternas. Como soy muy miedosa, yo casi no salía afuera de noche, reconoce ahora Celia, que hace 20 años es maestra en la escuela primaria donde estudian 13 chicos en este pequeño pueblito. 7 de esos escolares caminan cada lunes entre 2 y 3 horas desde sus casas en desperdigados parajes rurales. Se quedan toda la semana en la comunidad y parten de regreso los viernes para pasar el fin de semana en sus hogares. En La Puna, la mayor parte de sus habitantes son indígenas del pueblo Colla, antiguamente vinculados con los incas, que viven de la cría de llamas y ovejas o de la pequeña agricultura de subsistencia, toda una hazaña en medio de tanta aridez. Aquí son muy raros los días nublados, el sol es un azote casi permanente que lastima la piel y seca los labios, pero es también un recurso energético extraordinario. La ecorregión de La Puna, que algunas instituciones ambientales consideran un conjunto de ecorregiones altiplánicas, engloba áreas del norte de Argentina, el norte de Chile, el occidente de Bolivia y el sur de Perú. En este bioma de altoplanicies con vegetación tipo tundra está la mejor radiación solar de América Latina, según datos del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, dependiente del Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica. Dispuesto a aprovechar ese potencial, el gobierno de la provincia de Jujuy, donde está Santa Catalina, lanzó a comienzos de 2019 de este año el programa Pueblos Solares, que consiste en instalar paneles fotovoltaicos y baterías de litio como única fuente de electricidad las 24 horas del día. Por ahora el programa incluye a 9 comunidades de La Puna que congregan en total unos 1.000 habitantes, aunque la idea de la gobernación es ampliar este número en el futuro. Seguimos en Argentina, de ese pueblito chiquito de La Puna en Argentina, al que gracias a las energías renovables llega ahora también de noche la luz. Vamos a otro rincón de la Argentina y a una rebelión que han empezado allí en Argentina las mujeres. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Argentina. Continúa la rebelión de las flores. En Argentina, distintas mujeres de pueblos indígenas autoconvocadas se mantienen en lucha en el Ministerio del Interior. Desde el pasado 9 de octubre, esta acción titulada La Rebelión de las Flores Nativas es la lucha de las mujeres indígenas contra el terricidio, responsabilizando a los gobiernos y a las empresas por las violaciones a los derechos humanos y asesinato a seres humanos. Luego de 8 días de ocupación pacífica en el Ministerio del Interior, solo han obtenido respuesta de la Secretaría de Justicia respecto a los casos de Marcelino Olaire, el niño Ismael Ramírez asesinado por policías del Chaco y la situación de violencia y violaciones de las niñas Cuón por parte de comerciantes criollos. El resto de los casos no se consiguen ser escuchados y, por supuesto, sin respuesta a la demanda de las indígenas. Este plantón indefinido ha conllevado sacrificio de las mujeres día y noche, la cual expresan que no hay tiempo, ya que muchas comunidades ya tienen sentencia de desalojo, muchos territorios están condenados a la muerte, y la única forma para evitar es la unidad en reclamar por la vida. Escuchemos declaraciones de Marlene Cañú, representante de las autoconvocadas Rebelión de las Flores. Mari incheta Marilyn Cañón y Pinguén, Mapuche Tainche, Tanilofche Panguinkuruarrea Molmaiten. Bueno, mi nombre es Marilyn Cañío, vengo de la nación Mapuche, vivo cerca de una localidad que se llama Almaitén, esto está ubicado al noroeste de la provincia de Chubut. Bueno, soy una de las voces de los territorios que nos autoconvocamos en defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de todos los bosques y cerros que hoy están siendo fuertemente amenazados por empresas extractivistas. Bueno, ya estamos en esta ocupación pacífica que estamos llevando en el Ministerio del Interior, fortalecidas, decididas, con un pensamiento claro en esta lucha que estamos dando por la tierra y bueno, esperando una respuesta del ministerio, del ministro, porque bueno, hasta el momento solamente nos dijo que no estaba al alcance de poder darnos una solución. Entonces apelamos a que nos pueda atender en una mesa interministerial. Sembrando terricidio, cosecharon la rebelión de las flores. Sigue la cobertura en vivo, solidarizándote, divulgando, súmate al chat en Telegram, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, o por las redes sociales en Facebook, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en Instagram como M Mujeres Indígenas y en Twitter como @MMIndígenas. Este es un reporte especial, soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Aquí estamos en nuestra palomera, el rincón más calentito de Mar de Fueguitos. Aquí, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Ayer, cuando me desperté, el sol cayó al suelo y rodó. Las flores se cortaron la cabeza. La única con vida aquí soy yo. Y yo apenas siento que esté viva. La autora de este chiquito poema escribe a mano. Y escribe todos los días, a primera hora de la mañana, nada más levantarse. Lo primero que hace es coger su cuaderno y, como os digo, escribir a mano. Y dice que sin editar, parte de eso que escribe es lo que forma sus libros. Este poema que acabamos de escuchar pertenece a su segundo libro de poesía. Apenas tiene 26 años y ya es una de las autoras de poesía más leída y vendida del mundo. 26 años, dos libros, más de 4 millones de ejemplares vendidos de su primer libro. Otras maneras de usar la boca. Este del que hablamos hoy, El sol y sus flores, su segundo poemario. Hablamos de Rupi Kaur. Nació en Punjab, en India, a los 3 añitos. Se marchó con su familia a Ontario, a Canadá, donde vive desde entonces. Su madre, cuando era chica, le decía a Rupi Kaur: dibuja lo que guardas en el corazón. Y es lo que hace Rupi: escribe sus poemas y también los dibuja. Otro detalle de su infancia, de su juventud, para entender cómo es, cómo escribe, por qué escribe así, Rupi Kaur. Su padre, con su padre leía haikus, esos poemas chiquitísimos de apenas una línea, esos poemas japoneses. Leía haikus con su padre cuando era cría y cuenta que se pasaban horas y horas debatiendo tan solo sobre alguno de esos poemas de una línea, sobre alguno de esos haikus. Una hora debatiendo sobre un haiku con su aita, con su padre. Estudió la carrera de Derecho, la dejó a medias, eso sí, se licenció después en el año 2014 en la de Retórica. Cada vez que le hablas a tu hija, que le gritas sin amor, le enseñas a confundir la rabia con la amabilidad. Lo que parece una buena idea hasta que crece y confía en hombres que le hacen daño porque se parecen demasiado a ti. En su primer libro, estaba repartido ese libro en 4 capítulos, El daño, el amor, la ruptura y la culpa. Este, El sol y sus flores, también tiene diferentes partes, 5 en este caso: marchitarse, caer, arraigar, levantarse y florecer. El desgarro familiar, el desamor, las violaciones, los derechos, la pasión, el sexo, de todo eso habla Rupi Kaur en sus poemas. Vamos a escuchar uno de ellos, este concretamente, que hemos extraído de ese último libro, El sol y las flores, Rupi Kaur. Perecedera. Me convencieron de que solo me quedaban unos años buenos antes de que me reemplazaran por una chica más joven que yo. Como si los hombres ganaran poder con los años, pero las mujeres se convirtieran en algo irrelevante. Pueden mantener sus mentiras porque no he hecho más que empezar. Me siento como si acabara de abandonar el vientre. Mis 20 años son el calentamiento de lo que estoy a punto de hacer. Espera a verme con 30. Eso será una presentación adecuada de la sucia, salvaje mujer que hay en mí. ¿Cómo puedo irme antes de que empiece la fiesta? Los ensayos comienzan a los 40. Maduro con la edad. No vengo con fecha de caducidad. Y ahora, para el acto principal, corran cortinas a los 50, comienza el espectáculo. Imperecedera, un poema de Rupi Kaur, que habla de ese espectáculo que comienza a partir de los 50, y como ya tenemos más de 50, quizás por eso, por lo del espectáculo, nos guste tanto este poema. Volvemos a este último disco de Andrew Bell, mi mejor trabajo hasta ahora, se titula. Otra de las cosas, aparte de silbar en sus canciones, que hace muy bien Andrew Bell, también coge canciones que ya ha publicado en otros discos, por ejemplo esta, que salió en un disco suyo del año 2017 y que se llamaba en ese disco Down Under the Hyperion Bridge, las coge y con esa melodía, misma melodía, pues arma otra canción, otra preciosa canción, como esta, que aparece en su último trabajo y que se llama Archipiélago. Escuchamos, navegamos por este archipiélago de Andrew Bell y charlamos con Ivonne Zubila Martín. What if one day we just refuse to play? With no one to hate, they'd be out of a charge. You gone off script, you just can't walk away. Leave us naked, fleeced and wracked with songs. In a death grip and it's taking its toll. When enemies would make us whole. Listen to me. No more excuses, no more apathy. This ain't no archipelago, no remote atoll. Enemies that just fall in love with me. keeping us distracted while the till gets rough. All our cries will cry. Now there are no signs. Try selling that one to an angry mob. Whoa, J. Edgar Hoover wore white mink store. His enemies, oh, what made him whole, oh, what made him whole. His enemies, oh, what made him whole. Three-headed monster swallows Tokyo. Enemies of a maker. El inventario de la piel de lo que fuimos y seremos para ser lo que soy. De ese verso nace el título del libro del que os vamos a hablar en los próximos minutos. Aquí además con su autor, Inventario de la piel, Asalem Bilduma. Es el título de este poemario que aparece en la colección Poemas Insurgentes de la editorial crítica La Vorágine de Santander. Editorial crítica, por cierto, que forma parte de ese colectivo La Vorágine de allá de Santander, y el autor de este poemario es Ibón Zubiela Martín, nació en Basurto, aquí en Bilbao, en 1975, tiene ya varios libros publicados, 75 ausencias, recuerdos y utopías, poesía asincopada y haikus, El ruido del deshielo, del que ya hablamos aquí en Mar de Foguitos, y también de su anterior libro, Presunción de conciencia, Conciencia Austea, del que también hablamos aquí en Mar de Foguitos. Ibón también es integrante de ese colectivo ZOC, Sebagaitz Olerki Colectivo A. Muy buenas, Ibón. ¿Qué hizo? ¿Qué tal? Bien, habrá que decir que bien. Contento, me imagino, con el nuevo libro. Sí, siempre que se pare un nuevo libro, hay un momento de especial ilusión, y nunca, casi, yo imagino que casi nadie escribe con la intención de publicar, pero cuando lo reúnes, cuando lo piensas, cuando lo llevas y al finalmente aparece, sí, sí hace ilusión. Un libro, además, sepa quien no lo esté viendo, que la portada, la contraportada, asemejan a piel. Eso es. Esto es gracias sobre todo a la gente del colectivo La Vorágine, que tiene unas ideas maravillosas. Un par de curiosidades del libro. Una, que también la cuentan al comienzo las gentes de La Vorágine, es su segundo libro que editan ellos, claro, son una editorial de Santander, en este caso en euskera y en castellano, en bilingüe, y tu anterior libro también era en bilingüe. Y la otra curiosidad, esta quizás más curiosa, al final del libro hay un montón de páginas que les llamas punto de encuentro, en los que gente que a ti te ha influido, que es para ti referente, escribe en sus poemas. Das la oportunidad en tu libro que otros publiquen sus cosas, algo que me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, empezando por el final, no es oportunidad. De hecho, aparecen otros compañeros como Pablo Müller, Richie Poe, Idoia Caramiñana, que no necesitan que yo les preste espacio para publicar, ni muchísimo menos, porque ya lo hacen y mucho mejor que yo. Pero sí que me parece que, y hay un poema que habla de que en la poesía va siendo necesaria la revolución de los ombligos, y creo que es necesario dejar de hablar solo de mi libro y empezar a hacer cosas un poco más colectivas. Ese punto de encuentro, ese topagune, yo me lo planteaba como un espacio donde vas a coger un libro que normalmente tiene una voz determinada y que también encuentres otras voces, que encuentres otros poetas y otras formas de entender la poesía y el mundo. Y he puesto esos tres y otros tres no tan conocidos, pero que es gente muy especial para mí por distintos motivos y que además creo que tienen cosas que contar. Y me parece que es positivo que todo lo que sea en comunidad, que todo lo que pueda ser compartir, vayamos avanzando en ese ámbito. Empezamos por ese final, si te parece. Claro, no sé qué te dijeron. Están aquí publicados, pero cuando les comentaste la idea de que querías que aparecieran en tu libro también con sus textos, no sé qué te contaron, porque tampoco es muy normal, no muy habitual. Sí, pero sin problema. O sea, todos y todas encantadas. Alguno, cuando hicimos la presentación, que no es tan conocido, pues le daba mucho vértigo leer, mucha vergüenza, pero además lo hizo muy bien y con mucho sentimiento, que es José Fernández. Pero realmente les parecía una idea bonita y les parecía un orgullo y un honor que realmente es mío, ¿no? Que me quieran prestar sus voces. Tú eres de un barrio obrero de Bilbao, lo cuentas en la presentación de ese barrio de Basurto. Has estudiado también tema de relaciones laborales en la Universidad del País Vasco. Trabajas en un sindicato, en el sindicato LAB. Y en la presentación que aparece del libro, dentro del libro, las gentes de la vorágine hablan de que el tema de la clase, la identidad, forman parte de tus poemas en este y también en tus anteriores libros, además del idioma, decíamos, está en bilingüe, nos queda en castellano, el amor, el compromiso, los temas que aparecen en prácticamente todos tus libros, ¿no? Sí, la verdad es que el tema del idioma es el segundo libro que hago bilingüe. Yo soy, mi idioma materno es el castellano, pero bueno, a lo largo de los años lo he ido aprendiendo y aún así todavía necesito ayuda para a veces traducir algunos poemas, algunos salen en euskera, otros en castellano, y los que son en castellano hay que traducirlos y hay gente que me ha ayudado. Pero yo siempre digo que yo antes escribía, digamos, para mi ama y mis amigos, castellano parlantes, y ahora quiero escribir para mi hijo y mi hija, que son euskaldunes. Entonces, quiero mantener ese binomio de los dos idiomas que representan una realidad actual en la zona sur de Euskal Herria, y si quiero ir avanzando también en que la poesía también sea en euskera. Y luego lo que comentabas de la conciencia de clase y los temas que aparecen, yo creo que este libro cierra una trilogía que empezó con El ruido del deshielo, siguió con Presunción de conciencia y ahora El inventario de la piel, de ese recorrido igual un poco más político. Yo entiendo la poesía como ese arma cargada de presente, no solo de futuro, en el que tenemos que poner de realidad las cosas que nos emocionan y que nos parecen injustas, y que la poesía tiene que servir para algo más que únicamente divertirnos. Entonces, con ese compromiso con la realidad y con mi forma de ver el mundo, no sé si acertada o no, lo plasmo en este libro. Lo plasmas, además, otra curiosidad que me ha llamado la atención, los plasmas, al menos en los títulos, en pocas palabras, porque la mayoría de los títulos de los poemas, de los capítulos, son prácticamente una palabra solo. Sí, el libro está dividido en tres partes, pasado, presente y futuro, y va muy unido a acontecimientos que he vivido y que me han marcado, a lo que creo que actualmente nos está sucediendo y lo que creo que tenemos que seguir confrontando y tenemos que seguir soñándonos juntas, como aparece en algún verso, para intentar cambiar esta realidad. Dices en un verso, creo que bueno, va por ahí en ese que dices, hablo de mí en primera persona del plural. Sí, y no en tercera del singular. Al final va muy unido a que vivimos en una sociedad cada vez más individualista, nos miramos mucho el ombligo, nos miramos mucho el yo, y se nos suele olvidar no ya el tú o el él, sino también nosotras, ¿no? Tenemos que avanzar, porque si no somos conscientes de que formamos parte de un todo y que juntas somos mucho más de lo que nos pensamos, ahí ya nos empiezan a ganar. En el libro aparece pues esa presentación que aparece en todos los libros de del autor, de dónde nació, qué ha hecho, qué es lo que le gusta, y luego también aparece un poema que se titula Soy, que yo creo que, bueno, define perfectamente, bueno, al menos me imagino que es lo que has intentado, quién eres, ¿no? Hay un verso en ese poema, en ese Soy, que dice: he tenido años de dos inviernos. No sé cómo son esos años de dos inviernos. Pues ha habido algunos reales y algunos metafóricos. Los reales es cuando algún verano he ido al hemisferio sur, y los metafóricos son cuando ha habido años más duros por distintos motivos, que ha sido más difícil de superar. ¿Y sigues creyendo en lo imposible, en la utopía? Una línea que, bueno, que también en anteriores libros hablabas de eso. Sí, como dice Galeano, por lo menos que nos sirva para empezar a caminar, ¿no? Si no creemos en lo que nos va a hacer empezar a caminar, nuevamente nos están ganando. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Entonces tenemos que seguir caminando, cada uno desde lo micro, desde la periferia. Seguramente los cambios no van a venir con las grandes revoluciones, tomando palacios de invierno, ni con leyes maravillosas. Los cambios van a venir desde esa extrarradio en el que nosotras nos juntamos y hacemos una radio comunitaria y hacemos una tienda comunitaria y hacemos un espacio de juegos. Ahí es donde realmente se va a empezar a dar el cambio. Claro, hablas también la política como cambio, como transformación, que sigues creyendo en eso. No sé si tanto en la política o como en los partidos políticos o cómo están las cosas. Creo en la política, no en los partidos. Se suele confundir mucho a nivel social que cuando hablas de política estás hablando de partidos políticos. No, hay gente que es muy política y no cree en ninguno de los partidos que hay actualmente en el rango. Y luego cada uno votará a lo que crea más adecuado o no votará. Pero sí que la política es una herramienta que tiene que servir para el cambio. Eso no cabe ninguna duda. Aunque haya a día de hoy muchos partidos que nos hagan dudar que realmente ese cambio va a venir por parte de la política. Hablamos ahí en un poema, creo que hablas de elecciones y dices algo así como que esto de las elecciones, como que somos tan libres como los peces en la pecera, ¿no? Que elegimos tanto como eso. Sí, y que además repetimos el error cada 4 años, que creo que eso lo voy a tener que cambiar. Ahora voy a tener que poner cada 6 meses, una cosa así. Sí, es verdad. O sea, al final, viendo la política del Estado, o incluso la política de Euskal Herria, tanto en Nafarroa como en la comunidad autónoma, realmente en la mayoría de los casos hay muy pocas opciones de cambio real. Y además desde los poderes públicos hacen que elijamos lo que ellos y ellas quieren que elijamos. Nos dejan elegir entre susto o muerte y parecer que todo funciona. Entonces, o incluso ya fijándonos en el ámbito estatal, ahora ahí está todo perfectamente cocinado. Hay 3 partidos, en teoría, a la izquierda, que habría que definir que es la izquierda, ¿vale? Pero eso no nos da para mucho más debate. Y 3 partidos a la derecha. Ya está todo igualado, ahí se van a repartir, y para que el bipartidismo se mantenga y siga gobernando el IBEX 35 y los poderes económicos, ¿no? Eso es lo que al final nos dejan elegir, porque tanto la política del PSOE a nivel económico como la del PP va a ser bastante similar. Lo que les mande el poder económico es lo que van a hacer, no van a hacer nada distinto. Dejamos la política, hablamos de las pasiones, 2 pasiones confesables, dices en el libro, una la de viajar y otra la de leer. Empezamos con la de viajar. Has dicho pues alguna vez esos 2 inviernos, que has pasado inviernos en la otra parte del mundo. Está complicado lo de viajar, no sé si lo vives así, si sigues viajando. No, pero más por un problema personal que también por ciertas complicaciones que se pueden dar y se están dando actualmente en el mundo. Es un problema de compatibilidad familiar, en críos pequeños, y por lo tanto la dificultad de viajar pues al otro lado del océano, que es un sitio donde cuando he podido, que no ha sido todo lo que me hubiera gustado, he viajado, pues es bastante más complicado. Y leer, pues sigo leyendo, igual menos y escribiendo a veces un poco menos también, precisamente por ese mismo motivo, porque ahora mismo a las 10:30 de la noche, muchas noches, estoy ya derrengado. Entonces, a veces hay momentos para todo, y en este momento vital, pues leo lo que puedo, que también reconozco que es menos de lo que me gustaría. O sea, si miramos al futuro, imaginamos el futuro, más viajes y más lecturas, eso seguro. Seguro, seguro. Vamos con alguna, vamos si te parece, a esa piel. Inventario de la piel es el título del libro, sale en Bilduma. Y no sé si te parece, algunos de los poemas que aparecen en esa piel. Sí, voy a, aunque es un poco largo y en la radio suele quedar un poco peor, sí que voy a leer el de Soy, que yo creo que, como bien has dicho, representa bastante lo que precisamente creo que soy. Que está en la parte de presente, por eso cierto. Es. Soy de barrio, de la Comuna 13, de la 23 de enero, del Vedado y de la Boca. Tengo la mirada del viajero, esa que busca al otro lado de las raíces y la sangre. No juzgo la realidad por cómo me va a mí. Nadie es mejor que nadie, y ningún ser humano es ilegal en mi casa de siete puertas. No quiero un país que solo acoge turistas, porque los sueños también viajan y el enemigo viene en yate y no en patera. No hablo de mí en tercera persona, sino en primera del plural. Me he caído y levantado en el reflejo de lágrimas y caricias para que ni los miedos duelan ni pagara el peaje de tocar el viento sin permiso. Mi juventud se escribe con M y A de igualdad. He asistido a demasiados funerales donde he reciclado verbos y esperanzas. Soy un nostálgico que quiere recuperar la luz de las estrellas, la calle, las palomas mensajeras, la imaginación y el circo de las mariposas. Mi idioma lo aprendí con la edad, esa que me ofrece la libertad de decir lo que pienso, mirando a los ojos sin bajar la cabeza. He tenido años de dos inviernos y horas que han durado años. Escribo con la tinta del trabajo y sentimientos. Creo en la política como proyecto de transformación, en lo imposible y en la utopía, aunque a veces haya quien me hace dudar. Me gustan las fotos, los días y las huellas que caben en una pupila. No imagino un futuro sin tiempo ni un planeta sin vida. Me protejo bajo las sombras que desafían las estaciones fantasmas de mi locura. Por eso, las derrotas, heridas y cicatrices cotidianas las dejo apartadas en lo aprendido y en la fragilidad de la memoria que codifica los olvidos para no dejar rastro. Sigo buscando bajo los adoquines la arena de playa, para que la niñez juegue con mar y anhelos, con la estela de su nombre susurrar un eclipse perpetuo y que no les dibujen el final del cuento. Porque la vida tiene razón, aparco lo inmediato, pienso despacio y aprieto los dientes para escribir el silencio, reconstruir los cristales rotos y palpitar el porvenir, para conspirar realidad y fantasía, brindar con la amistad el resumen del horizonte, el inventario de la piel de lo que fuimos y seremos, para ser lo que soy, sin vender mi alma ni cambiar de trinchera, y cada noche dormir y despertar con el agua, la luna y el sol. Ese es ese Soy, de Ivonne Zubiela Martín, que aparece en la parte de presente de este Inventario de la piel, a Salem Bilduma. Sí, es igual precisamente porque es el presente, es el que con el que más me siento identificado en estos momentos. Pero sí que las otras dos partes, tanto el pasado como el futuro, son parte de mí. Una de lo que fui y otra de lo que creo que quiero que seamos. No sé, ¿alguno más? Otro que además para mí es muy, muy especial, también es de la parte presente. Lo he titulado Macondo, haciendo un pequeño guiño a Gabriel García Márquez. Y es un poema que le debíamos a un amigo que teníamos en común, Íñigo Iluz, que es el cooperante vasco asesinado en Colombia, ahora va a hacer 20 años. Y su grupo de amigos teníamos pendiente un viaje de andar por donde él anduvo, de andar por ese Chocó colombiano, que no es una parte muy conocida del mundo. Y hará como 2 años hicimos ese viaje unos cuantos locos y locas, Y de ese viaje nació este poema. Y ahora que en breve va a ser el 20 aniversario del asesinato de Íñigo, me apetece leer este Macondo. Un cumpleaños de más de 24 horas para vivir un 20 de agosto, el 18 de noviembre o el 2 de mayo. Un viaje al otro lado del calendario y saldar las deudas pendientes con la infancia y la amistad. Andar tus huellas y conocer las razones del adiós de las alas del colibrí, que nos robaron el color rojo de los abrazos. Descubrimos otro mundo, en la espina dorsal del planeta, allá donde todo es tan posible como incierto. Perseguimos nubes en una ciudad sin luz, mientras un vendedor ambulante trepa un autobús para regalarnos una cremallera donde guardar los sueños. Nos sumergimos en el ruido que inunda la vida y la muerte, disfrazada de supervivencia, con la textura material de cuerpos desmembrados a la deriva, porque los nadie, las invisibilizadas, desechables, mueren si lloran en los funerales o bajo el contrato de la viuda, en la estrategia del terror de la oficina, el patio trasero y la guerra de baja intensidad. Caja de resonancia de la violencia, de la diferencia y el olvido, en mitad del conflicto milenario del bien y el mal. Víctimas criminalizadas en repetidas mentiras, con una foto desmovilizada rumbo al cielo sin retorno, donde bebemos de frente para guardarnos la espalda, hablamos en código para protegernos de los sapos en la esquizofrenia de las vacunas y sospechas recíprocas. Aquí los heridos están muertos, y los muertos regresan de noche para pedir agua. Pero aunque la paz esté en cama y ya no sepamos a quién gritar, nunca se sueña suficiente para no llevar los nombres de nuestros asesinos, para blasfemar la miseria, el hambre, el miedo sin venganza, para que la paz no nos cueste la vida. Porque somos utopía, reconciliación, dignidad, resistencia. Somos la insurrección de una tienda comunitaria, todo lo que nos roban y el poder de las orquídeas. Para dejar de ser invisibles y enfrentar con la palabra, subvertir el estado de las cosas con una sonrisa valiente y generosa de brazos abiertos. Día tras día, retar la historia y el futuro. Sembrar la esperanza radical y emancipatoria de la sencillez y la verdad desnuda. Sin perder el horizonte, pintar nuestro destino de colores. Ponerle pecho al viento para que calle el ruido. Recuperar la memoria colectiva y que hablen los vivos y muertos, haciéndonos más humanos, para ser todas, una y otra al mismo tiempo, reconociéndonos en silencio, decir muy bajito, nos estamos viendo. Pues ahí está ese Macondo, que también está en esa parte del presente. Cada parte aparece con varias citas, en euskera y en castellano. Por ejemplo, esta del presente aparece, entre otras, con una de Ernest Hemingway, que dice así: ahora, una palabra curiosa para expresar todo un mundo y una vida. Es la cita que has elegido, una de las citas para este presente. Sí. Al final, antes tenía más costumbre de poner citas en cada poema. Alguna, en algunos sí, he puesto alguna. Pero sí que quería, en cada una de las partes, representar con frases de gente que, por distintos motivos, me ha llegado. O algunas, con las que son en euskera principalmente, la Cesárea Zaharrak, que esas tuve que aprender con el tema de Lega, sobre todo frases que representen ese momento, tanto pasado, presente o futuro, ese momento vital en el que cada uno nos podemos identificar. Nos quedan un par de minutillos, algunos cortitos, uno más largo, lo que te apetezca. Vale, pues nada. Nos vestimos de hambre, precariedad y olvido, para hilar la desidia con interrogantes de cotidiana mediocridad, reincidiendo cada 4 años en el teatro inducido por la necesidad de creer, consumiéndonos en pertenencias cuantificables, donde esconder las dudas de la sangre o las palabras con la sombra que nos ciega. Somos encuestas, estadísticas, números de cuenta o resultado, invisibilidad de nuestro propio reflejo, como superficiales marionetas amamantadas en la constancia animal de la supervivencia. Somos los nadie, las nada, pero si pudiéramos soñarnos por un segundo, descubriríamos que juntas lo somos todo. Ahí está ese nada, ese eres, y no sé, para despedir, si te parece, leemos alguno cortito en euskera, por ejemplo, alguno que te guste. Vale, hay uno que es una imagen de mi infancia, que es la bruja Avería. Lo he titulado El mal, Gaiztekeria, y lo leo un poco en los dos idiomas. Va con una cita de la bruja Avería que dice: viva el mal, viva el capital. El mal. Si todo está globalizado y el diablo vive en los detalles, Dios habita en el valor añadido. Dios ha muerto. Viva el capital. Gora Gaiztekeria, gora capitala. Dena, globalizatuta izan ezkero, eta de abrua, zehetasunean bizi da, jainkoa balio, erantxean bizi da, jainkoa hilda, gora kapitala. Pues ahí está, esos poemas, ese inventario de la piel, la sale en Bilduma. Muchísimas gracias, Ibon, y mucha suerte con la piel y con lo que sigue. Eskerrik asko zuri, y eta horren marte. Bueno, agur, chao. Agur. without profiting from your worry. They're selling blanks down at the DMZ. They're banking on the sound and fury. Makes you wonder what it all's got to do with me. Bloodless for now. I'm keeping mine with the altruist. I'm putting my weight behind the dancer. I know it's hard to be an optimist when you trust least the ones who claim to have the answers. It's an uncivil war. It's an uncivil war. It's an uncivil war. They explode like bombs. Bloodless for now. The gentry's drinking Moët Chandon. Bloodless for now. Turn around, quote a well-known song. Don't you worry about the wicked. Don't you envy those who do wrong. And you're innocent. Of your cause will shine like the noonday sun. Es la preciosa música de Andrew Bear, de su último disco, de este cantante de Illinois, My Finest Work Yet, mi mejor trabajo hasta ahora, el título de este disco, este último disco de Andrew Bear. Esta es una de las canciones que más sonido jazzero tiene quizás, y vamos a aprovechar para dedicar esta canción, su melodía, a toda esa gente que nos escucha por la noche y aprovecha para dormir, para dormirse con nuestro programa. Para todos ellos, todas ellas, este tema que termina, con el que terminamos hoy, Mar de Foguitos. Que os vaya bonito. Regresamos aquí la próxima semana. Agur. We're the best, lack all conviction. And the worst keeps sharpening the claw. They're peddling in their dark fiction. While what's left of us, well, we just hem and we haw. And it feels like 1936 in Catalonia. In Catalonia.